Mi nombre es Sofía, formo parte de la productora de contenidos libres América Profunda y bueno, estamos acá porque defendemos la comunicación comunitaria, porque hace 15 meses o 500 días, como dicen, dio un giro lo que antes era el AFCA pasó a ser en ACOM y algo que nosotros entendemos, la comunicación como un derecho, cambió radicalmente y empezó incluso a ser perseguidos los medios comunitarios, a no pagarle los fondos correspondientes, digo que es un modo también de ir censurando, digo, el ahogo económico, por otro lado la posibilidad de decomisar equipos, hay radios que todavía no tienen licencia a pesar de tener muchos años, entonces bueno, la verdad es que nos parece bien importante estar acá presentes para acompañar a todas las radios y bueno, pelear por la comunicación que creemos. Ustedes tienen un proyecto que es recorrer distintas radios de distintos puntos del país, ¿qué realidades han podido ver ahí en cada lugar al que han ido? Nosotros, bueno, el recorrido lo hicimos desde septiembre de 2014 a agosto de 2015 y bueno, visitamos unas 100 radios, la verdad que nosotros volvimos muy contentos porque hay así como hay experiencias que están cumpliendo 30 años a partir de este año, hay un montón que nacieron con la nueva ley y muchos jóvenes también produciendo, lo cual nos da esperanza porque a pesar de este momento difícil, digo, también las redes de radios han crecido, se apoya a la radio que por ahí está un poco más frágil y hemos encontrado eso, muchas experiencias de comunicación comunitaria, lo cual nos parece bien importante porque es la única manera de contar lo que nos pasa en el país, así que en ese sentido nos parece importante que escuchemos a las radios comunitarias. Bueno, muchas gracias.